pierda nadie. Es fin de sagrado, es fin de Rock FM 500. Además de ponerte una canción del Rock FM 500 en nuestra web, rockfm.fm en tiempo real, de eso se encarga mi fiel escudero Javier Walde. Te hago un recuento del puesto que acabamos de dejar atrás. El número redondo, el número 30. Has decidido que con tu aportación sea el Everlong de Foo Fighters quien lo ocupe. Bueno, solo nos quedan 29, es decir, nos queda la creme del rock and roll. En ese puesto, en el número 29, hay un tema que se compuso en menos de media hora. O sea, yo tardo más en hacer cualquier cosa en mi vida que lo que tardaron ellos en componer su emblema por excelencia. Tú has querido que el Paranoid de los papás de Black Sabbath ocupe el number 29 del Rock FM 500. La cosa está que arde. Estamos del trayecto del Rock FM 500 por las mejores 500 mejores canciones de toda la historia de la música, hasta que conozcamos a las 6 de la tarde aproximadamente la number one, la mejor composición con el pirata en Rock FM. Vamos por el número 28, la cosa está, vamos, pues que arde, ¿no? Además hay un ser ahora mismo que es como de otro planeta. Nuestro amigo Alfonso ha sido uno de tantos que ha hecho que esta canción esté donde esté en esta edición. Alfonso es un héroe de esos que no lleva capa, es enfermero. Y quería preguntarte directamente, Alfonso, ¿por qué es tan importante para ti este artista, David Bowie? Bueno, más que David Bowie en sí, me gusta mucho la canción. Ha sido como una especie de historia de amor encubierta, como ante todo, ¿no? Sí. Ante todas las adversidades. Entonces eso, pues hombre, me gusta mucho. Es una canción de mis canciones favoritas. Y eso, el luchar contra los elementos y que siempre se puede y siempre se puede ir a más. Digan lo que digan, pase lo que pase. El mensaje. Yo creo que básicamente ese es el mensaje. Entonces, mensaje es tremendo, sí. Y cuando te preguntábamos, oye, ¿cuál es para ti la mejor canción de la historia del rock? ¿Te costó decidir o dijiste, no, es esta? No, es esta. ¿Sí? ¿Lo tenías esta, fácil? Sí, yo creo que sí. A ver. Pues Alfonso, sí. Si no te importa, te voy a llamar para los regalos de Navidad. Para que me digas. Perfecto. A ver, ¿vale? Muy bien. Porque yo soy más indecisa. Vale, pues nada. Oye, pues queda dicho, ¿eh? Queda dicho. Muy bien. Bueno, Alfonso, pues vamos a presentarle a todos los millones de personas y de amigos que nos están escuchando tu canción. Sí. Estás representando a muchísima gente. Fíjate, bueno, todos los amigos que habrán votado por ella para que alcance el número 28 del Rock FM 500 2024. Pues, Heroes de gran David Bowie. Mira cómo suena. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo muy fuerte. Este fin de semana es el más especial del año para todos los que hacemos a diario Rock FM. Podemos ser lo que queramos este fin de semana. Héroes, lo que sea. Absolutamente todo está permitido porque es fin de Rock FM 500. Bueno, ¿estamos preparados para el número maldito del rock and roll en esta escalada? ¿Vamos a por el 27 del Rock FM 500? Sí. ¿Quién dijo miedo? Por favor. Y lo hacemos con el tema de la discordia entre Eddie Van Halen, que en paz descanse, Sir Eddie Van Halen, mejor dicho, y David Lee Roth. Y toda la culpa la tuvo la utilización o no del sinte, el sintetizador. Al final, el tiempo le ha dado la razón a Sir Eddie Van Halen. ¿Por qué? Pues fíjate, porque en el número maldito del rock and roll, el 27 del Rock FM 500, está su Jump Van Halen en el Rock FM 500. ¿Cómo no? Claro que sí. Mira, lo que nos estamos riendo con la porra que se nos ha ocurrido hacer para ver cuándo llega el pirata nos va a matar, Javi Gualde. O sea, es que nos va a matar. Tengo un poco de miedo del momento en el que venga, aunque si viene tal y como está votando la gente. Yo también, pero primero me tiene que pillar. Como dice él. A ver, ¿qué dice nuestra gente? ¿Cuándo va a llegar el pirata que siempre llega ahí al límite wild side auténtico? A ver, cuéntame. Por el momento. Tiene que llegar a las 4. Tiene que llegar a las 4 en punto. A las 4 ¿vale? tiene que estar hablando. Para que estemos en contexto, a las 4 tiene que estar hablando. hablando, con lo cual, bueno, lo normal sería llegar como a las 3:30, ¿no? Sí. Pues el 40% de las personas que han votado dicen que va a llegar a las 15:59:59. Es decir, con un segundo de margen. Y no se equivocan. Conoce bien nuestra gente a nuestro pirata, ¿eh? Es así. ¡Qué grande! Oye, pues mira, yo me he encontrado con un mensaje tan bonito, una porra que están haciendo en papel una mamá y su niño o niña, no sabemos. Ah, no, Alejo pone, es un niño. Es Gadea Vivar y entonces ponen que tienen la número 3, la 2 y la 1, ¿no? El bronce, la plata y el oro. Y ellas coinciden en el primer puesto, que es la canción que lleva desde 2019 sin ganar el Rock FM 500, Bohemian Rhapsody. Vale, pero luego Alejo dice que va a ganar, que va a ganar la plata el Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Ojo. Y en tercer puesto, el Welcome to the Jungle, que ya no, porque acaba de ponerlo hace un ratito, de Guns N' Roses. Cámbiala, que no pasa nada, lo puedes cambiar. Vamos a por la segunda y a por la primera y lo puedes cambiar, por supuesto. Mamá dice que va a ganar la plata Suspicious Minds o Burning Love de Elvis. Uy, ya te gustaría. Ya me gustaría. También, bueno, es que ese día la voy a liar. Solo de verdad por la que voy a liar, podíais votar todos, ¿no? Es que no quiero que salga en llamas el estudio, que te conozco. Ya, eso es verdad. Y luego dice la tercera mamá, November Rain, pero November Rain también ha salido. También ha salido ya. Luego también tengo otro mensajito que me ha gustado mucho. Dice, ¿qué trabajo más bonito el que hacéis a pesar de los madrugones, las noches, tardes largas y maratones como estos? ¿Cuánta compañía nos hacéis? Sois lo más. Pues ese es el objetivo, el propósito. Que lo pasemos todos bien. Totalmente. Bueno, pues además este año en Rock FM hemos querido contar contigo más que nunca, ¿no? Porque además de pedirte, somos unos pedigüeños, esto es así, que nos dediques 48 horas de tu vida, todo un finde, también hemos querido saber de primera mano por qué tu canción tiene que ganar la duodécima del Rock FM 500. Pues voy a llamar a Alfonso, Javi Walde. Está jubilado nuestro amigo Alfonso, qué ¿vale? Envidia. Sitúate. Y quiero saber yo qué historia hay detrás de su elección, que estamos en el número 26 del Rock FM 500. Ay, a ver qué nos cuenta. Alfonso, ¿qué significa para ti la banda por la que has votado? Pues era de joven, cuando era un crío, me gustaban mucho los Beatles. Teníamos amigos que eran de Rolling, otros éramos de Beatles, y Hey You siempre ha sido la canción que más me ha gustado. Hey You, ¿por qué? ¿No tendrá algo que ver con el fútbol? Que ahora está muy de moda, ya sabes. No tiene nada que ver con el Madrid. Yo, por desgracia, soy del Zaragoza. Si tienes alguna anécdota con los Beatles o con el Hey Jude, con esta canción, ¿por qué significa tanto para ti? Escuchaba mucho porque a los 18 años ya estaba trabajando fuera de casa. Tenía un amigo que tenía todos los LPs de los Beatles. Sí. Y estábamos todo el día escuchando. Y esta canción la escuchábamos todos los días un par de veces. Qué grande, César. Oye, muchísimas gracias por participar con nosotros en el Rock FM 500, dejarnos tu testimonio. Y si te parece, qué mejor que presentes tú mismo el tema por el cual has votado y el que consideras que es el mejor de toda la historia del rock. De acuerdo, para todo el mundo os voy a poner la mejor canción de los Beatles, Hey You. Toma ya, en el número 26 del Rock FM 500. Muchísimas gracias, okay. Amigo César. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You don't you have found her. Now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Beatles en el número 26 del Rock FM 500 2024, que le he llamado yo Alfonso, tengo ya la cabeza de tanto amigo que está claro, que estamos de fiesta, no tenemos que olvidarlo. César ha sido uno de los grandes votantes y grandes seguidores que tenemos en la familia de Rock FM. Bueno, tenemos una noticia de ultimísima hora, ¿vale? Esto está pasando, ¿eh? Esto está pasando, right now. ¿Por qué? Porque a las 15:24 hemos visto el coche del pirata. Inconfundible. Le han abierto la verja a I-27 ahora mismo. O sea que podemos decir que la porra está prácticamente resuelta porque el pirata ya está aquí en el edificio. Nos ha callado la boquita, nos ha dado una lección de humildad. Totalmente. Zasca nos ha hecho ahí el pirata. Así que ya tenemos la porra resuelta. Está aquí, que haya paz, y en un ratito estará con todos vosotros para la recta final, finalísima del Rock FM 500. Y si te preguntara por tu banda sonora favorita del rock and roll, ¿cuál se te viene a la cabeza? Bueno, pues te lo hemos preguntado este año en el Rock FM 500 2024 y la respuesta la tengo aquí. Vamos a ver qué ha salido. Sí, yo nada más pensar en banda sonora pienso en Easy Rider, en el mundo del motor representado con este Born to be Wild. Se ha hecho con la tercera posición. Este momentazo, por favor, de Aerosmith con la voz de Steven Tyler, su hija en Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing, se ha hecho con la posición número 2. Y Sweet Home Alabama, bueno, es verdad que sale en muchas películas esta canción, pero creo que la has elegido por Forrest Gump, que para mí es la ganadora, vamos, sin lugar a dudas. En la peli sale el Free Bird, acuérdate de la escena de Jenny, en el disco sale Sweet Home Alabama, así que se ha hecho con el oro a mejor banda sonora del rock, la de Forrest Gump. ¡Felicidades! ¡Claro que sí! Y esto continúa. Y lo hace, no te lo vas a creer, casualidades de la vida. Tú has querido que en el Rock FM 500, en la duodécima edición, alcance la posición, qué buen número, 25, precisamente Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Rock FM 500 2024. Nos dicen en nuestro WhatsApp que cuál es. Javi Walde, por favor, recuérdamelo, que no hay manera, no me entran las esferas. Es muy fácil, ¿vale? Es, vale, a ver. 647-339966. Sí. Ok. Es como multiplicar. Ok, vale, vale. 9966. Pues muy difícil para mí, que soy tonta. Bueno, decían que en Forrest Gump, que el tema que venía después en la banda sonora, que acabamos de recordar cuál es la mejor banda sonora de la historia del rock para los oyentes de Rock FM, que venía el Against the Wind de Bob Seger. No es el caso de esta edición del Rock FM 500, porque ahora mismo tenemos nada más y nada menos que, hay emoción, ¿eh? El Uprising de Muse. Sí, sí, sí, sí. Son los que se han hecho con el puesto número 24 de esta duodécima edición. Estamos ya cardíacos. Yo no puedo más, Javi Walde. Me va a dar algo de los nervios, ¿eh? Tengo por aquí, he sacado dinero en efectivo para el pirata para ver si nos dice cuál es la mejor canción de la historia. Un poquito antes, incluso un poquito así, ¿no? Sí, ya en la recta final, vamos a intentarlo. De momento, vamos a disfrutar de principio a fin de la Uprising de Muse, que tiene el puesto número 24 del Rock FM 500. ¡Vamos, vamos, vamos! Transmissions, the will was in. I tried to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. We'll be right back. salido Muse en esta edición del Rock FM 500, como bien dice Jota. Dice, vamos, Muse en puestos altos de la lista. Gracias por esto. Cada año nos encanta seguir el ranking desde casa. Hay quien también nos escucha desde el autobús. Aquí un conductor pasando el finde con el Rock FM 500. Ni quitaba ni pondría ningún tema. Mi gusto coincide con el de toda la peña. Un abrazo. Luego nos quiere matar un poco, ¿eh? También nuestro amigo Saizuri, porque dice que el próximo finde los 100 mejores cantantes, los 100 mejores riffs, las 100 mejores bandas. ¿Tú nos te va a dar cuál algo? De... Nos va a dar nos, algo. No, nos da algo. No, nos da algo. No, yo sí que no puedo, porque hoy, fíjate, es el Día Mundial del Corazón. El mío se acelera siempre que suena el rey. Uf, y ¡Qué viene ahora, Marta! ¡Ay, Dios mío! De la 209, en la edición anterior, esto es histórico, a la número 23. Esta es la prueba irrefutable de que la unión hace la fuerza. Si he tenido que ver algo que ver en tu decisión, que dirás, qué flipada, Marta. Bueno, algo ha tenido que ver, algo ha tenido que ver. Venga, todos a por esta. A la número 23. De la 209 a la 23. Flipa, ¿eh? Bueno, gracias, si he tenido algo que ver, si no también, porque el artista más importante y más influyente del siglo pasado está en el edificio, ahora mismo, en el de Rock FM 500. Todos tus artistas, grupos favoritos, se dedicaron a la música por él. Siempre Elvis, larga vida al rey. No hay que ponerse triste si votaste, como yo, por Suspicious Minds. Hemos logrado el oro casi. ¿quién está en esta edición del Rock FM 500? ¿Quién osa estar por encima del rey de Suspicious Minds, mi gran favorita, y Elvis Presley? Pues nos lo va a contar nuestro amigo José. José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Qué tal? Todo disfrutando del Rock FM 500 como cada año. O sea, eso es una cita ineludible. Es ya nuestra tradición. Lo montamos y así nos la gastamos. Oye, José, yo estoy muy enfadada contigo porque gracias a tu voto y al de millones de personas, pues fíjate, pues me habéis quitado a mí el puesto número 22 del Rock FM 500. A mí ya Elvis. Ya que lo siento, Marta, ya que lo siento. Es que qué fuerte, El rey está ahí, pero... Tú eres más de aves, ¿no? Más bien, un poquito más de aves, sí. Un poquito. Oye, ¿qué tiene este hotel que os gusta tanto? Porque vamos, esto es como el IKEA, yo no me lo puedo creer. O sea, se puede entrar, pero ya no puede salir, a lo mejor. Esa es la cuestión, Marta, que esta canción, aparte de los años que tiene, más que la escuchas, más que sigues, te siguen cantando, ese solo que no se te va de la cabeza porque te lo sabes entero de principio a fin, en fin, un tema. Hechizó a millones de personas y sigue haciéndolo aún a día de hoy, y por eso está en el número 22 del Rock FM 500, gracias a tu voto y al de muchísimos amigos más. Quiero que digas, pues en el número 22 del Rock FM 500, una de las bandas más grandes que ha dado América y la música en general, Eagles, Hotel California. Showed me the way. There were voices down the corridor. la película del revés, el Rock FM 500, ha sido, bueno, pues abducido por la emoción de la alegría, porque enseguida, un puesto más arriba de esta increíble, maratón, pues vamos a tener a la banda que ya sabe lo que es ganar un Rock FM 500. De hecho, ha hecho hat-trick en la materia. No te muevas, que esto continúa, esto es Rock FM 500. Rock FM 500, el repaso a las 500 mejores canciones en la historia del rock. Time to rock. En Rock FM. Ahora, si eres del Club Hexagon, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre, de un año y otro, y otro, y otro más. Sí, eso es, y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Descarga la app Hexagon y participa. Consulta condiciones en hexa.es. Lo flipo. Rock FM, Sevilla, 93.0. Escuchas Rock FM 500 2024, el repaso de las 500 mejores canciones de todos los tiempos que un año más tú nos has ayudado a conformar. Conseguir una entrada en la lista no es nada fácil. Y entre grupos y solistas de esta duodécima edición tenemos 296 nombres diferentes. Pero siempre hay excepciones, porque para algunos estar dentro resulta pan comido. 26 han conseguido meter al menos 5 canciones, pero la gran hazaña ha sido solo cosa de 2, con más de 10 canciones. Y entre ellas, solo una ha superado la barrera de las 15. ¿Se te ocurre cuál puede ser? Queen, indiscutible ganadora de 5 de las 11 ediciones con Bohemian Rhapsody, ha colocado este año hasta 17 temas. ¿Conseguirá la reina regresar al trono? Para saberlo, tendremos que esperar un poco más. Hay canciones que han trascendido definitivamente el rock, convirtiéndose en auténticos himnos del deporte. Hey Jude de los Beatles, Seven Nation Army de los White Stripes, We Are the Champions de Queen, o Eye of the Tiger de Survivor. Estas canciones te han motivado tanto que han conseguido estar dentro del Rock FM 500. Parece mentira, pero ya han pasado 12 años desde que nos estrenamos con la primera edición del Rock FM 500. Y este ha sido el año que más votos hemos recibido. La mayoría desde nuestro propio país. Pero Rock FM 500 también se ha asentado fuera de nuestras fronteras. Por eso también hemos recibido votos de todas las partes del mundo. Desde Europa, amigos de Italia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Grecia, Alemania, Suecia, Eslovenia, Andorra o Francia. Desde el otro lado del charco también nos han llegado votos. Por ejemplo, Argentina, Indonesia, Bolivia, Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú o Brasil. Pero ahí no queda la cosa, porque este año nos hemos estrenado en el continente africano. Desde Nigeria nos llega un voto. Y nos enganchamos de nuevo a Rock FM 500 2024. Seguimos en Rock FM poniéndote las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Cuando nos dijeron que tendríamos que trabajar 48 horas, aceptamos enseguida. Pero porque pensábamos que se referían a 48 horas al año. Que continúe Rock FM 500. Y ya te digo que sí continúa, porque el pirata, o sea, se ha vuelto de repente, pues yo creo que por incordiar, loco por incordiar está, porque ha llegado, hay 55 al estudio de Rock FM. Tengo una última, un último soborno. Mira, tengo 2000 pavos. No, dice que no nos va a decir cuál es la mejor canción de la historia del rock. Yo lo he intentado, chavales, pero esto continúa y continúa de la mejor manera posible con los que ya saben lo que es ganar un Rock FM 500. Han ganado 3, tienen un hat-trick auténtico en esta materia, en esta delicia, en esta fiesta. Y lo han hecho con el You Shock Me All Night Long, una de las canciones más alegres de la banda. Está en el número 21 y lo ha votado gente, amigos como Javier Simón. You Shock Me All Night Long, lo estás escuchando AC/DC en el 21 del Rock FM 500. La fiesta sigue con El Pirata en Rock FM. She was a fast machine, she cut the moon and clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had the sightless eyes, telling me no lies, knocking me out with those American thighs, taking more than a share, had me fighting for air. She told me to come, but I was already there, 'cause the world started shaking, the earth was quaking, my mind. Una chica con gafas de Elvis. Hombre, no es para menos. Qué emoción, qué guapo, qué bonito, ¿eh? Qué grande el trabajo de todos los compis a lo largo de estas horas. A mí es que siempre me toca lo mejor, pero como os lo habéis currado. Venía yo, se lo contaba a nuestro capo, a nuestro jefe, a Jorge Vilella, venía en carretera escuchándote, ¿sí? Pero estaba todavía lejos de Madrid y te ibas alternando con otra emisora. Entonces, ¿no será con Radio María? No, era una emisora en la que estaban hablando de What's Side Story. Entonces tú contabas lo de Van Halen y el otro contaba que lo habían copiado, que se lo habían copiado a Romeo y Julieta, lo del What's Side Story. Y ha sido divertidísimo. Vale. Pero luego ya según me acercaba a la ciudad de Madrid, qué emoción, qué calidez, qué gracia tienes, Marta. Gracias. Y no es que te esté haciendo la pelota, que es así. Gracias. Guapo desarrollo del 500, qué bien. Muchas gracias, Piri. El último te queda a ti. ¿A mí? A los Queen. Bueno, la canción que según la ciencia es la más feliz de la historia. La más feliz como el regaliz. Como el regaliz y como estoy yo. Pero bueno, vamos a ver en qué puesto estamos. Que me has dejado a mí. ¡Ay, en el 20! ¡Qué número más bonito! El 20. Y las 20 últimas del Rock FM 500, edición número 12, aquí por nuestro pirata, por nuestro capazo. Capazo ha sonado como de texto, ¿verdad? Ya me entiendes. En el número 20 del Rock FM 500, duodécima edición, Queen, la reina, con Don't Stop Me Now. ¡Alegría! Tonight. Gonna have myself a real good time. I feel alive. 6 minutos de la tarde en el reloj de Rock FM. Esto es el Rock FM 500 y este maratón de radio asciende en su tramo más emocionante. Solo quedan menos de una hora y 19, y poco más, una hora y unos cuantos minutos. Y eso sí, 19 canciones. Ya sabes que minutos antes de las 6 de la tarde se verá quién está este año en la cumbre del Rock FM 500. Y aquí, en el 19 del 500, el rock and roll de Led Zeppelin. Yeah. más quedamos hacia la cumbre en este punto del Rock FM 500. Ahí estaban en el 19, Rock and Roll, Led Zeppelin. Déjame que te cuente algo. Fue emocionante este verano, muy emocionante. El Wizzing Center de Madrid petao hasta la bandera. Y una vieja banda alemana de más de 50 años de historia volvía a arrasar. Algunos de los clásicos de esa banda alemana se quedaron fuera. El tiempo pasa para todos, amigo. Pero el tema que ocupa el 18 del Rock FM 500 estuvo presente y coreado, insisto, de manera emotiva a lo grande por 15.000 personas. Así se consiguió uno de los momentos más grandes del concierto de Scorpion en Madrid. Y ese tema del que hablo, que fue coreado a garganta limpia, es el que está en el 18 del 500. Es el Still Loving You de Scorpion. To win back your love again, I will. bellísima tarde de domingo, con un sol que nos inunda en el estudio. Son las 4:17 y estamos caminando hacia la cumbre de, como dice Marta, la duodécima edición del Rock FM 500. Qué gracia me hace esa frase. No, a mí no se me había ocurrido. La duodécima edición del Rock FM 500. Déjame que te diga algo. Además de la grandeza propia de las propias canciones, el hecho de que sus protagonistas hayan tocado conciertos este verano en España, creo yo que ha devuelto algunos temas a la superficie y les ha posicionado alto en esta edición duodécima del Rock FM 500. Hay un grupo que dio varios conciertos en España el pasado verano. Nos trajeron la leyenda y a la vez el poderío de una banda necesaria en la cultura del rock. Uno de sus temas a toda la gente del rock nos identifica, nos une y nos pone arriba. En el 17 del Rock FM 500, Smoke on the Water de Deep Purple. 23 minutos de la tarde, estás escuchando Rock FM, una nueva edición del Rock FM 500. Ahí está Pablo Delgadito Vargas a los mandos del sonido, está controlándolo todo Carlos Medina. Tengo el apoyo sin límites de Javi Ugalde. En fin, estamos todos los que tenemos que estar y sobre todo contamos contigo al otro lado de la radio. Está viniendo el 16 del Rock FM 500. Verás, la reunión de Oasis ha demostrado una vez más que las circunstancias, la pasta y el ahora o nunca son capaces de conseguir casi lo impensable. Los Gallagher se comen sus sapos de años atrás y vuelven a la palestra. Pero hay otras bandas británicas en las que también hay hermanos en los que la cosa es, yo diría que imposible, pero visto lo de Oasis, se puede esperar cualquier cosa. El caso de los Kim, por ejemplo, los hermanos David nunca volvieron, y hay otro grupo inglés con hermanos en sus filas que yo también creo que está duro el asunto de que vuelvan. Con lo cual, quien viera a Dire Straits en el 92 en Zaragoza se debe sentir un privilegiado porque vio el último concierto de su historia. Y hablando de Dire Straits, en el 16 del 500, Sultan of Swing. En Rock FM, de verdad, con el corazón en la mano, se agradece la tonelada, más bien las toneladas de apoyo y de impulso que hemos recibido a lo largo de estas 48 horas en las redes. Eso es lo que nos ha dado el combustible y la energía necesaria para llegar a este punto. Solo quedan 90 minutos de este maratón, insisto, de 48 horas que arrancaba el pasado viernes a las 6 de la tarde. Déjame que te diga algo, de bocazas no creo que se pueda acusar a los Rolling Stone. Se le puede acusar de arrogantes, de chulos, de valientes y de muchas cosas más. Pero, por supuesto, de tener morro también se le puede acusar. Y hay que tenerlo para decir lo que dijo Jagger este verano en el concierto que daban en Nueva Orleans. Dijo Jagger: nosotros no vamos a escribir, no escribimos la canción que vamos a tocar a continuación. La escribió especialmente para nosotros un premio Nobel. Por supuesto, hablaba de Like a Rolling Stone. La canción en su versión original, la versión de su creador, por derecho propio, está en el 15 del Rock FM 500. Es el Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. To the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own, no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Princess on the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Y 37 minutos de la tarde, solo quedan 14 temas para llegar a la cima del Rock FM 500. Yo desde aquí humildemente quiero agradecer el esfuerzo de todos los compis de esta casa. El maratón de Radio Rock, Rock FM 500, está en su tramo final. En torno a las 6 sabremos quién está en la cumbre, en el top. Hombre, también te lo puedo decir ahora y así apagar tu nerviosismo, pero no lo voy a hacer. Mejor que tú y yo lo bebamos juntos, ¿vale? Vamos a otra historia. Siempre hay posibilidades de que el próximo verano toquen en España. Hablo de un grupo inglés que quizá con su tema más explosivo está en el 14 del Rock FM 500. Es el Satisfaction de los Rolling Stones. I tried. que estar de acuerdo en absoluto conmigo, pero para mí es la canción más representativa de la década de los 70, de los 60, perdón, el Satisfaction de los Rolling Stones. Bueno, una energía que se palpa en el ambiente, como pocas veces, tanto por parte del staff del equipo de Rock FM como por parte de la audiencia. Ahora mismo llevamos, bueno, desde el viernes a las 6 de la tarde y pico, de maratón de Radio Rock. Estamos cada vez más cerca de la cumbre. Déjame que te diga algo. El 1 de agosto de 1994, Reprise Record, la compañía discográfica que fundó Frank Sinatra, publicaba un disco que en su letra dice: fui a un loquero para analizar mis sueños y me dijo que era falta de sexo. Ahí la tienes, es el 13 del Rock FM 500, es el Basket Case de Green Day. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Estés teniendo una guapa tarde de domingo. Me comenta Marta que 30 años ha cumplido el disco Dookie, donde se contenía este Basket Case que acabas de escuchar. Ahora sí, he hecho las cuentas, llevamos 46 horas y 45 minutos de maratón. Arrancamos el pasado viernes a las 6 y estamos yendo a los puestos de cabeza, cada vez más intenso, cada vez más emocionante. Vamos a hacer un pequeño alto, porque esto es Radio Rock en directo, pero a nosotros no nos paga los presupuestos generales del Estado. Así que nos vamos a la publi. ...14 minutos... y serán las 5 de la tarde... Rock FM 500... con un ambiente vibrante, con un ambiente que de alguna forma nos atrapa. Aquí se está viviendo mucho calor ahora mismo en el estudio de directo de Rock FM, desde todo el equipo está concentrado haciendo la recta final de este maratón de Radio Rock, como te decía, que mantenemos desde el pasado viernes. Emoción a raudales y una pilita pequeña de discos que son las que nos llevan, serán los que nos lleven hasta las 6 de la tarde. Ahí estaremos a punto y en condiciones, bueno, pero de darte, de decirte quién ha llegado al top y a la cumbre de, como dice Marta, como es, doceava edición, ¿no? Duodécima edición del Rock FM 500. Será muy cerca de las 6 de la tarde, porque todavía tenemos que seguir, ir aupando pasito a pasito en nuestra ascensión al top, a la cumbre del 500. Ahora sí, la publi, que me aficio. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus. Rock FM, Sevilla, 93.0. De cada canción que ponemos durante este Rock FM 500? En esta nueva edición de Rock FM 500, solo 6 temas superan los 10 minutos de duración, 3 los 14 y solo una rebasa los 20 minutos. Dura 23 minutos y 22 segundos. Es la canción que ocupa toda la cara B del Wish You Were Here de Pink Floyd. Las dos más cortas no llegan a los 2 minutos. La más fugaz de este año no es otra que Everybody's Talking de Harry Nilsson con 1 minuto 48 segundos. Everybody's talking at me. Aunque parezca mentira, el rock va más allá de la guitarra, el bajo y la batería. Durante este fin de semana, en la lista de Rock FM 500 sonarán sitares, palmas, silbatos, ocarinas, castañuelas, céremins, cencerros, flautas, mandolinas y hasta gaitas. Eso sí, tendrás que estar muy atento para diferenciarlos. La unión hace la fuerza. Tanto es así que hay hasta 4 colaboraciones entre artistas en esta edición del Rock FM 500. La que más arriba ha conseguido colocarse está en el 179, entre los primeros 200. La canción más joven de este Rock FM 500 es Highway Tune, de los estadounidenses Greta Van Fleet, que se publicó en el año 2017. Ostenta el récord de ser la canción que menos ha tardado en entrar en la lista del 500 desde su publicación, convirtiéndose automáticamente en un hecho histórico. La que tiene la fecha de publicación más antigua, hace 70 años, es Rock Around the Clock, de Bill Haley and His Comets. Son las canciones que entran por primera vez en el Rock FM 500. ¡Enhorabuena! Prometemos tratarlas igual que a las demás, por muy novatas que sean. Representada es la de los años 70, donde experimentación, fantasía y personalidad se daban la mano para crear algunas de las bandas más increíbles con auténticos maestros de la música. Fueron 10 años maravillosos que nos regalaron sonidos más contundentes y una nueva forma de entender la vida. ¿Te imaginas en qué década fue publicada la canción que corona este Rock FM 500? Ya estamos de vuelta con las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Si seguimos aquí al pie del cañón 48 horas seguidas sin parar, es por nuestra pasión por el rock. Y por el wifi gratis de la radio, claro. Que continúe Rock FM 500. Solo quedan 9 minutos para llegar a las 5 de la tarde y ahí solo una hora de Rock FM 500 en este 2024. Déjame que quiero decirte algo. Es que te quiero decir tantas cosas. Dentro de poco hará un año del festival Power Trip en Indio, en California. Si no te importa que te lo diga, una de las experiencias para mí, tanto profesional como personal, más fuertes de toda mi vida. Fue ese festival en una población californiana que se llama Indio y esa población está muy cerca de un enorme desierto, pero para llegar allí hay que pasar por otro desierto al que el rock ha hecho mítico. Es el desierto de Joshua Tree, más de 3.000 kilómetros cuadrados de vacío, de yermo. Y ese desierto fue el que dio título al quinto álbum de U2, posiblemente el disco más querido por sus fans de toda la historia de la banda. Ese disco contenía lo que hoy es el 12 del Rock FM 500, Contigo o Sin Ti. tarde de domingo que rubrica la edición número 12 del Rock FM 500. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya 12 años haciendo el 500. En una tarde de domingo, cuando la agitación del fin de ya va de bajada, vas a agradecer y mucho que el pirata te ponga la canción que viene. Una canción que viene desde otra dimensión. Además, como anécdota de esa canción, te diré que tocan The Flux Flyers, los violinistas del flujo. ¿Que quién son? Pues algunos miembros de la Filarmónica, perdón, de Nueva York, que tocaron con John Lennon en este tema. En el 11 del Rock FM 500, Alan White en la batería, Klaus Bormann en el bajo, The Flux Flyder, ahora me ha salido bien, en las cuerdas y al piano, y cantando Imagine, John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. De John Lennon nos pone en las 5 en punto de la tarde, una menos en Canarias, en esta recta final. Ahora sí que entramos definitivamente en la recta final del Rock FM 500. Déjame, una vez más lo voy a decir, déjame que te cuente algo. Tembló dos veces este verano el estadio de la Cartuja sevillano. A punto estuvo de reventar dos veces. ¿Por qué? Porque tocaba un grupo de música que tiene como jefe a un tipo con problemas en su escolarización. Ese tipo tiene 69 años y aún va al colegio, o al menos va vestido de colegial. Dos veces casi revienta la Cartuja el pasado verano por los vatios del grupo de ese tipo que va vestido de colegial, pero también por las palmas y por las gargantas de los que asistíamos al concierto. Cuando sonó el tema que ya está sonando, las gargantas se vinieron arriba y casi tapan al cantante. En el 10 del Rock FM 500, ahí está, cántatela conmigo, vívela una vez más. En el 10 del 500, el Thunderstruck de AC/DC. 55 minutos. Solo quedan 9 canciones. Estamos en la recta final del Rock FM 500. A comienzos de la década de los 90, poco tardó un grupo americano en comerse el mundo. Su segundo disco, con el que arrasaron, se publicó en septiembre del 91. 10 meses después, dieron su primer concierto en Madrid. Un concierto nefasto, mal sonido, acoples por toneladas, la eternidad entre canción y canción. Pero el recinto estaba a reventar y los seguidores del grupo aprovecharon las, creo recordar, 3.000 pesetas que valía la entrada, 18 euros de 1992, para disfrutar de los temas. Ese grupo, en aquel concierto, tocaron 21 temas, 10 de su disco del momento, el Nevermind, y por supuesto tocaron la que ocupa el 9 del Rock FM 500. No podían faltar y no podían estar en un lugar posiblemente más bajo. Es el Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Recuerda, te repito, están en el 9 del Rock FM 500. 8 canciones en este momento para llegar al top del Rock FM 500. El lunes cumplió 75 años Bruce Springsteen. Ahora mismo está de gira, volverá a Europa el próximo verano, pero a no ser que cambie la cosa, no tocará en España, en esa última, como dicen los americanos, en esa última manga europea de la gira. El último concierto creo que lo dará en Berlín. Pero Springsteen sí volvió este verano a Madrid y volvió a arrasar. Pero eso no es nuevo, es lo que todos sabemos. Lo que quizá no sepas es que el jefe se encarama al puesto número 8 del Rock FM 500 con esa canción de inequívoco sonido ochentero que fue ensalzada por el presidente Reagan como un gran himno americano, pero que en realidad es una amarga crítica, amarga donde quiera que las haya, una amarga crítica a la política y a la sociedad americana. En el 8 del Rock FM 500, ahí está el Born in the USA de Bruce Springsteen. muchas de las canciones claves en la popularización de la cultura del rock se están reuniendo aquí en Rock FM en esta hora del domingo, porque estamos haciendo el Rock FM 500, las 500 canciones más votadas por nuestra audiencia en esta consulta anual que hacemos a nuestra audiencia, a nuestra gente. Son las 5 y 16 minutos de la tarde. Quizá tu canción está en este grupo de cabecera, ¿eh? Hay nervios, hay nervios. Viene el 7 del 500. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo: si hubiera que explicarles a los extraterrestres lo que es la música del planeta Tierra, yo lo haría poniéndoles el Stairway to Heaven de Led Zeppelin. En el 7 del Rock FM 500, Stairway to Heaven, Led Zeppelin. 5:25 minutos de la tarde, ha venido nuestro jefe, estamos aquí todos firmes, Jorge Vilella ha venido a traer provisiones porque ahora estamos aquí todos muy comediditos, muy tranquilos y no comemos, no bebemos, pero en cuanto den las 6 y pongamos el número 1 del 500, esto va a ser Babel, ya te lo digo yo, Sodoma. Bueno, pero de momento estamos en lo que estamos y tú estarás conmigo en que las historias de pareja dan para mucho, ¿no? Lo que pasa es que en siglos pasados la literatura contaba historias de parejas y esas historias tenían siempre finales dramáticos. Vamos, hay que recordar Romeo y Julieta y Los amantes de Teruel, ya con eso te lo digo todo. Pero en el siglo XX también se siguió escribiendo sobre parejas, solo que las historias del siglo XX sobre parejas iban en canciones de rock con narrativa de lucha y de tirar para adelante para poder llegar a fin de mes. Esta es la historia de Gina y Tommy. Era el tercer álbum de Bon Jovi y en el 6 del Rock FM 500 está el Living on a Prayer. Working for her man. queda de maratón de Rock FM 500, media hora y cinco canciones. Bueno, cuatro más la que está en el top del top, en la cima de la cima. En 1987, ese año no se puede decir que fuera de los peores años en la historia de la humanidad. Por supuesto, hubo guerras, desastres aéreos, atentados, terremotos, pero una de las sacudidas de aquel año, de 1987, no se medía en la escala de Richter, más bien se medía en vatios y en ventas de discos. Y es que aquel año, en 1987, se publicó el álbum de debut de un grupo de Los Ángeles que pasaron de vivir en un cutre apartamento, compartiendo sudores, drogas y comiendo pizzas rancias, a ser el último grupo mega rockstar que ha tenido el mundo. Con su primer disco Guns N' Roses, en 1987, pusieron al planeta rock patas arriba. Aquel álbum mítico, El Appetite for Destruction, nos trajo el 5 del Rock FM 500. Es lo que estás escuchando. Es el Sweet Child of Man. minutos de la tarde. Apoyo a Mansalva en redes para la recta final del Rock FM 500. Y aquí hay un inventazo impresionante en el estudio. Está Carlos Medina con su alegría habitual ahí dirigiendo toda la operación. Está Marta Vázquez encima de la mesa del estudio haciendo una imitación brutal de Axl Rose con el Sweet Child of Mine. Y yo tengo que decirte algo. He visto a Metallica 2 veces en 10 meses. En octubre en el Festival Power Trip en California y este verano en Madrid, donde dieron 2 conciertos que colapsaron a la ciudad. En esas 2 ocasiones, la conclusión después de ver tocar a Metallica en directo, la conclusión es la misma. No solo Metallica es la banda de metal más poderosa del planeta, sino que además tienen cuerda para rato. Por edad, Metallica es muy posible que sea el último grupo dinosaurio en la historia del rock. Ojalá me equivoque. Pero a lo que voy, aquel disco de Metallica, sin nombre, sin fotos, en un solo color, el negro, contenía lo que es el 4 del Rock FM 500. Ahí arriba, muy muy cerca de la cumbre, está el Nothing Else Matters de Metallica. faltan tres temas, tres canciones. La cumbre, la cima está cerca y ya se ve. En el 3 del Rock FM 500 está una canción que no es otra cosa que una carta de amor de un chico que le mete prisas a su chica para salir en moto de una ciudad dormitorio a 53 kilómetros de Manhattan. En el 3 del Rock FM 500, una canción que se ha convertido por sí sola en el himno mundial de los perdedores, porque vagabundos como nosotros, chica, hemos nacido para correr. Machines sprung from cages on highway 9. Muchas horas de radio, muchas horas de micro, el Rock FM 500, casi agotados. Estamos llegando al final, a la cumbre. Vamos a por el 2 del Rock FM 500. Y según veo el disco, me acuerdo de la primera vez que escuché esa canción en directo tocada por su grupo. Fue hace mucho tiempo. El grupo que tocaba la canción que voy a poner formó parte del pequeño pelotón de bandas que se atrevían a venir a tocar a España en aquellos tiempos, primeros, finales de los 70, primeros de los 80. Y lo que más me estremeció de aquel concierto es cuando tocaron el tema que voy a poner, porque el tema tiene una sección de diferentes voces de la que salen con una guitarra demoledora, ¿vale? Bueno, las voces en aquel concierto estaban grabadas y el escenario, mientras sonaban las voces, estaba oscuro. Y cuando llegó la guitarra, el escenario reventó de luz y la banda tocó con el mismo volumen, con el mismo color que las voces pregrabadas. Créeme que ha sido uno de los golpes de efecto más grandes que este cuerpo serrano se ha llevado a lo largo de toda su vida en el rock. En el 2 del Rock FM 500 está el Bohemian Rhapsody de Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! Bismillah! mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me, for me. So you think you can stop me and spit my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Que lleguemos a las 6 de la tarde. Estamos muy cerca de la cumbre, la cúspide, el top del Rock FM 500 en esta decimosegunda edición, como dice Marta. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de que lleguemos arriba del todo, yo quiero recordar los 10 temas que han configurado esta cima, el top, las 10 últimas canciones del Rock FM 500. En el 10, el Thunderstruck de AC/DC. Uno de los temas más grandes, más coreados en cada uno de los conciertos de la banda de ese chaval que va vestido de colegial por el mundo. En el 9 del Rock FM 500, Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Canción que cambió la faz del rock en un pispas. Vamos al 8. Estamos en la cima, en la cúspide del Rock FM 500. Y en el 8 estaba el Born in the USA de Bruce Springsteen. Esa postal terrorífica de la sociedad y de la política americana hacía parir uno de los temas más grandes del jefe. En el 7 del Rock FM 500, en esta edición del 2024, está ni más ni menos que el Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Aislados en una casa campestre de Inglaterra y sentado frente a una gran fogata, escribía Robert Plant la letra del Stairway to Heaven. Vamos al 5, en el 5, en el top del Rock FM 500, en el 6, perdón, del Rock FM 500, está el Living on a Prayer de Bon Jovi. Clave el de New Jersey describiendo la lucha de la clase trabajadora en forma de pareja por llegar a fin de mes. En el 5 del Rock FM 500, el disco de debut más demoledor de toda la historia del rock and roll, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. los single estrella, uno de los singles de choque de aquel álbum revolucionario, insisto, se encaramaba en el 5 del Rock FM 500 y en el 4, recuerdas el 4, el álbum negro de Nirvana. Uy, de Nirvana, de Metallica. Muchas emociones a esta hora de la tarde y este pobre de yo que a veces se le cruzan los datos. El álbum negro de Metallica contenía el Nothing Else Matters. Los himnos más necesarios en cada uno de los conciertos de la banda a la que yo llamo los de negro, porque siempre van bien vestidos de negro. Bueno, antes, ahora ya van de otros colorines. ¡Vamos! ¡Vamos al 3 del Rock FM 500! Repite el jefe, repite Springsteen, lo acabo de decir hace pocos minutos, es el himno de los perdedores, es el Born to Run. Déjame entrar, quiero vivir tus sueños y tus ilusiones, porque vagabundos como nosotros hemos nacido para correr. La Queen, la reina, estaba en el 2, en el 2 del top del Rock FM 500. Lo acabamos de desvelar hace pocos minutos, pero repetimos. Siempre a esta hora de la tarde, emocionados, tenemos que ir a agradecer. Primero, a todo el maravilloso, al amplio, al brillante, al poderoso equipo de Rock FM. Jorge Vilella, Javier Llano, Kevin Palmer, Quique Vilaplana, Diego Cardeña, Edu Barbosa, Iván Mosquera, Javi Ualde, Arrache Tielbe, Alex Clavero, Marta Vázquez, Mariscal Romero, Nano Yacutot, Lucía Campo, Jesús Or, Rodri Contreras, Fernando Villena, Pablo Díaz, Pablo Vargas, Carlos Medina, Javi Burguera y Raquel Piqueras. Pero sobre todo, el agradecimiento es a ti por el impulso, por el apoyo, por el soporte constante a lo largo de estas 48 horas de radio que están a punto de finalizar. Abrazo grande y agradecimiento gigantesco de nuestra parte por, insisto, haber sido el cimiento desde el cual desarrollar la edición número 12 del Rock FM 500. Solo nos falta llegar a lo más alto, al top, a la cima. Voy a decir muy poco de la canción que llega al number one del Rock FM 500 este año. Es la canción más popular de una banda que en estos momentos se plantea volver a tocar este verano a Europa. Andrés Clavero, el Franco Tirarrock. Yo de verdad intento encontrarle sentido a todo lo que hago en El Pirata y su banda. Pero pronto se me pasa. Un asteroide del tamaño de un estadio de fútbol que viene hacia la Tierra. O sea, como impacte... Ya ves. Es Mestalla. Y va a quedar todo esto como un no camp. La Agencia Espacial de la NASA ha dicho que sí, que está cerca, pero que está a 1 millón de kilómetros. Que digo, agencia bien, pero espacial, el espacio no lo miden bien. 1 millón de kilómetros y dices que está cerca. Claro. Eso es como mi GPS cuando te dice una rotonda a 500 metros. Levanto la cabeza y estoy metido en la fuente. Escucha mañana El Pirata y su banda de 6 a 10. Diversión y mucho, mucho rock en Rock FM. Gana Energía, la compañía de luz sin líos, te trae el Francotirarrock. Y luz y gas a un precio ajustado. Hoy tenemos con nosotros a Pedro, miembro del movimiento hippie. Dinos, ¿en qué consiste esta forma de vida? Ser hippie va mucho más allá de uno mismo. De alguna forma trasciende el aspecto materialista y se centra en un plano más naturista. ¿Y ese rasca que llevas encima? Ah, es un rasca Flower Power. Es que uno es hippie, pero no tanto. Nuevo rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Rock FM. Sevilla 93.0. De la semana donde puedes descansar y donde los demás pueden descansar de ti. Somos Rock FM. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming. Bueno, bueno, tengo todavía un poquito de resaca emocional de todo lo que hemos vivido con ese ascenso a la cima para conocer cuál es la mejor canción de la historia del rock and roll. Y cómo no voy a estar contento, mi banda favorita coronando el ranking, los australianos, los todopoderosos AC/DC con su Highway to Hell, cómo lo cantamos y cómo lo saltamos en Sevilla. Y ha sido casi, pues, se ha vivido la misma emoción que lo que hemos vivido aquí en el estudio de Rock FM. Te quiero dar las gracias a ti por, bueno, pues por haber estado ahí votando con las categorías, siempre metido en el ajo con nosotros. Muchísimas gracias, porque sin ti es que esto no sería posible. Ojalá el añito que viene volvamos ahí a escucharnos juntos y a disfrutar de esta búsqueda de la mejor canción de la historia del rock and roll. Y ahora la antena continúa en Rock FM, hay que continuar la fiesta y hay que seguir. Ya estás escuchando a In Excess, New Sensation en Rock FM.